Es una canción de Kenny Loggins con Steve Perry, Don't Fight It. La escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Un rock de los 70 en Estrellas de Medianoche. La canción corresponde a Joe Walsh. Life's been good, la vida ha sido buena. Thank you. sometimes until four. It's hard to leave when you can't find the door. It's tough to handle this fortune and fame. Everybody's so different, I haven't changed. They say I'm lazy, but it takes all my time. Oh yeah, I keep on going, guess I'll never know why. Life's been good to me so far. Yeah, yeah, en Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Yeah.

de julio de 2015, cuando Phil Root, baterista de AC/DC, fue sentenciado en Nueva Zelanda por diferentes delitos, delitos menores, podríamos decir. Vamos con AC/DC en una canción del año 1980. La escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, la canción You Shook Me All Night Long. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7 de los 80, un pop de Berlín, No More Words. Nothing is clear. No more. De los 90 en Estrellas de Medianoche. Got Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como esta. Sucedió un 9 de julio. Año 2015, The Rolling Stones Transport for London, el organismo gubernamental que gestiona el sistema ferroviario del metro en el Reino Unido, prohibió los carteles que promocionaban la próxima exposición de los Rolling Stones, Exhibicionismo, en la Galería de Saatchi de Londres, debido a sus obras de arte. El anuncio de Neón mostraba el icónico diseño de lengua y labios de los Rolling Stones pegado sobre la parte inferior del bikini de una mujer.